se siente, te lo juro que es la primera vez que me dejan nomás sufriendo, poco a poquito de amor muriendo. Las ganas de hacerlo bien contigo son las causas de este gran dolor. Qué duro pega el karma, las que debo al doble me las devolvió. Por ti dejaba este relajo, familia, amigos y hasta el trabajo, para que al final de tanto esfuerzo me dijeras no eres tú, soy yo. Pudiste ahorrarme bastantes problemas, pudiste ahorrarme todos tus sermones, pero mis acciones que eran sinceras no le tuviste compasión. Es la primera vez, debut y despedida, me niego a darle un rechazo, de nuevo la bienvenida. No todo es como crees, ni lo que uno imagina. Lo que parecía una rosa me hizo daño con su espina. Por eso sigue lejos, lejos, donde no te pueda ver. Ve y corre a hacer lo que me cuentas, que yo tengo un corazón que recoger. ¡Topalalo! ¡Ay, no me hago pusier! ¡Qué buena letra escribió el viejón! Y vámonos a Culiacán, la capital del mundo, cómo no. Así nomás. Hasta Los Cabos, saludones. Ay, nomás. Pensé que era un mal plan hablar de amores y que el corresponder no era lo mío. Hoy a base de tantas ilusiones compruebo que tenía razón. Es la primera vez que pude mi despedida. No niego darle un rechazo, de nuevo la bienvenida. Siempre es como crees, ni lo que uno imagina. Lo que parecía una rosa me hizo daño con su espina. Por eso sigue lejos, lejos, donde no te pueda ver. Me corre a hacer lo que me cuentas, que yo tengo un corazón que recoger. ¡Ay! ¡Ay, no va, chiquilla! Donde no te pueda ver. Compa Lalo, Ciel Payán, de mero Culiacán, desde Los Cabos, viejones. Arriba Salón ZL, ya se la saben. Gracias a los plebes del equipo, compa Lalo. Ánimo, ahí estamos.